Hay mujeres que desean toda una vida ser madres y no lo logran ser. Hay otras que sí lo son, pero en la realidad no son madres. Esai, esta va para ti. Yo, listen. Dos corazones. Two hearts. Dos amores. Two loves. En un solo cuerpo. One body, mami. Como lloras deseando ese amor. No llores, baby. Sé que lo quieres a morir. Te pondrás enferma y no te quiero ver sufrir. Ya será tu turno. Tendrás una oportunidad de entregar tu protección, entregar maternidad, de tenerlo en tus brazos, poderlo besar y formar fuertes lazos, poderlo criar a tu manera. Por favor, sé paciente. Estaré a tu lado cuanto sea suficiente. Si alguien se merece estar en esa posición, como madre eres tú. Te lo digo de corazón. Eres perfecta. Aunque me pides que no te diga así, no te describa, que no hable, que no te mire así, pero fuera, perfecta para mí lo eres. Y cuando hablas de tus sueños, sea que te refieres, créeme. Tengo 6 y tú solo deseas uno. Amor mío, a tu lucha hoy me reúno. Dos corazones. Two hearts. Dos amores. Two loves. En un solo cuerpo. One body, mami. Como lloras deseando ese amor. Please, baby, don't cry. Has perseguido este sueño y lo has hecho sola. Mis crímenes sentimentales han traído cola. Llorando, me pedías que reaccionara. Que nuestros planes de amarnos para siempre no olvidara. Me recuerdo cuando jugabas a la embarazada. Ponías bajo el teacher una almohada y riéndote decías tengo contracciones. Mientras reías yo miraba en tus ojos regalones. Veía la ansiedad, felicidad que transmitías. Después ya no aguantaba más y lágrimas caían. Es un infierno el solo apoyar y no ayudar. Y en tus pechos por fin tu sueño entregar. Sé que perdimos a nuestro hijo 2 veces. No alcanzó, sobrevivió, no pasó los 2 meses. Lo último que hablaste fue de la adopción. Y ahora en tu barriga por fin late el corazón. Mami, mami. Como lloras deseando ese amor. Just don't cry. No llores. Las cosas pasan por algo. Esta canción está dedicada e inspirada por mi hijo Esai. No te olvides que Dios tiene un plan y tú estás en él. ¿Y quién es papá?